caminando hacia mi destino que me espera. Yo camino con sigilo hacia mi destino, un fiel creador de mi vida buscando signos, un destino que está en espera. Quiero reconciliarme con el futuro que no sé qué podrá darme. He conocido a gente que es magnífica y otra que no lo es tanto, son sus características. Caminando por bares intentando encontrar el amor y nunca encontrarlo para sentirme un ganador, para sentir ese placer que te lleva a las estrellas, que con esos besos mi luz en mi interior destella. Una doncella que sacia mis anhelos, que quede lejos todos esos malditos celos, que confíe en mí como si fuera el más digno y poder dedicarle cada uno de mis signos. Sabio en la vida y en la tierra un caminante, sé que algunas me consideran como un diamante. Sigo mi senda caminando hacia mi destino, mostrando mi interior para sentirme más divino. Sé que soy un alma pura que busca un consuelo, en el que en mi rap mis secretos yo desvelo. Sigo mi senda caminando hacia mi destino, mostrando mi interior para sentirme más divino. Sé que soy un alma pura que busca un consuelo, en el que en mi rap mis secretos yo desvelo. En la calle un inocente con la gente desconocida, me han puteado mucha gente que está perdida. No soy una persona que haga daño por deporte, solo hago daño si me lo hacen y si es algo que me importe. Me drogaba para sentir un placer que está muy caro, el placer de volar sin que haya más reparos, para quitar mis inseguridades que me carcomen, para poder disminuir ese dolor en mi abdomen. Soy un hombre lúcido y que tiene mucha esperanza en que todo vaya mejor y que se incline la balanza. No soy más que nadie por tener lujos o dinero, ni tampoco por mi piel, no intento convenceros. Solo soy uno más en esta partida que jugamos, que le llegará a su final como a todos los que estamos. Y si mis virtudes te gustan, detestarás mis defectos, porque no conozco a nadie que logre ser perfecto. Sigo mi senda caminando hacia mi destino, mostrando mi interior para sentirme más divino. Sé que soy un alma pura que busca un consuelo, en el que en mi rap mis secretos yo desvelo. Sigo mi senda caminando hacia mi destino, mostrando mi interior para sentirme más divino. Sé que soy un alma pura que busca un consuelo, en el que en mi rap mis secretos yo desvelo. Este es el camino. Seguiré caminando hasta el fin de mis días. Yo. Y si la percepción existe, que alguien me la muestre. No podrán eso, no lo encontrarán así de repente, porque busco una vida lejos de tormentos, incidentes. Aunque tenga huevos, no me gustan los inconvenientes. Y si poco me asusto, el mérito es de lo que sufrí, de todo lo que vi desde el día en que yo nací. Todo el mundo puede alcanzar la luna, aunque sean sueños. Es una metáfora de que el mundo es muy pequeño. Y si mis letras te llegan al corazón, me alegro de verdad, es la mejor admiración. No busco lucrarme ni hacerme millonario, solo busco la paz en este extraño santuario. Si mi música muere, también morirá mi ser, porque es lo único que me hace poderme enorgullecer. Llega la hora de la redención y de mostrar cariño, el que yo no tuve cuando era un niño. Sigo mi senda caminando hacia mi destino, mostrando mi interior para sentirme más divino. Sé que soy un alma pura que busca un consuelo, en el que en mi rap mis secretos yo desvelo. Sigo mi senda caminando hacia mi destino, mostrando mi interior para sentirme más divino. Sé que soy un alma pura que busca un consuelo, en el que en mi rap mis secretos yo desvelo. Thank you.